tú te la traes. Tú te la traes. Mamá, chula, me va. Trae. Malvada villana te la trae, tú te la traes, te tire y te caí. Redondita mi nene, después que me pruebe va a ser que te quede. Malvada villana te la trae, tú te la traes, te tire y te caí. Redondita mi nene, después que me pruebe va a ser que te quede. Mamá pidiéndome más, de mambo te plaza, yo molesta. Flow capa juguea como extra, adicto la trae ante cocota. Saco da saco.